Estamos en las 11 y 17. Bueno, viste, una de cal, una de arena. Nos enteramos que Nelson Luján se va a medir con Garry Kasparov, el saladillense. Y la noticia que empezamos a difundir precisamente el sábado cerca de las 3 de la tarde. De algo que había pasado el sábado a la mañana allí en Roque Pérez. Algo que tiene conmocionada a la comunidad de Roque Pérez, que son las pintadas que tuvieron lugar allí en la escuela número 1 de la ciudad. Para eso vamos a charlar con su directora, con Vivian Luna. ¿Cómo estás, Vivian? Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ustedes, por supuesto, me imagino cuando se enteraron y lo vieron a esto, muy, ¿no? Muy tristes, muy, muy, muy tristes, porque amanecimos el sábado con esta noticia, cuando vimos las paredes de la escuela con este graffiti, que en realidad no era alusivo a nosotros, sino no teníamos nada que ver. Pero bueno, vos sabés, vos fuiste partícipe del trabajo que nos costó, de todo lo que hicimos para realizar la cena del TC el año pasado, para recaudar fondos para arreglar nuestra escuela, pintarla. Sí. Habíamos comenzado el año felices porque había quedado impecable con la pintura de los salones, cortinas nuevas, ventanas. Y la pintura exterior de la escuela, que hacía muchísimos años que no se pintaba. Uh-huh. Entonces había sido un logro bárbaro, estábamos todos felices. Y bueno, y el sábado a la mañana amanecimos con estas inscripciones en la pared, uh-huh, con aerosol negro, que habíamos visto, teníamos con tiza, semanalmente aparecían algunas inscripciones, que el personal auxiliar, porteros, lo lavaban, lo limpiaban, pero bueno, esto es imposible de sacarlo con un simple agua, un producto nada más, hay que rasquetearlo para poder sacar el aerosol. Claro, y nada da garantías de que esto no vuelva a suceder, aparte, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, por lo menos por el momento no hay garantías de que esto no vuelva a suceder. Exactamente, porque ya te digo, venían haciéndolo, pero nunca pensamos que iban a llegar a esta magnitud, uh-huh, que era algo pasajero o a la madrugada algún chico que no tenía nada que hacer. Se dedicaba a escribir con tiza o ladrillos, pero claro, la verdad que estas personas no sé si deberían seguir viviendo en sociedad, porque vemos que no se adaptan. Seguro, si esta gente inadaptada evidentemente no puede andar suelta dando vueltas por allí, ¿no? Más en una escuela, es decir, repudiamos todo este tipo de escrituras, todo, pero en una escuela creemos que con todo el sacrificio que hacen las comunidades educativas, que hace Cooperadora, el Consejo Escolar, todo el mundo para llevar adelante una educación y brindarle a los chicos todo lo mejor. Seguro. ¿Sí? Seguro. Vivian, ¿y cuál ha sido la respuesta de las autoridades sobre este tema? Mira, bárbaro, el intendente, todos estuvieron presentes el sábado a la mañana, todos los medios, en un repudio total a esta situación. Porque también fue pintada, escribieron la plaza, sí, vi fotos que yo no lo vi, honestamente, porque no sabía que estaba pintada la plaza, y como está en el piso, claro, me bajé a sacar las fotos a la escuela, sí, y después, cuando me vine para Saladillo, me enteré que estaba pintada la, claro, plaza también. Claro, la plaza también escribieron, que convengamos que no fue algo a la pasada, que encontraron un aerosol justo tirado y esto ha sido todo premeditado, claro, porque salieron con un aerosol y salieron a pintar, o ya sabían que era lo que iban a hacer. Ahora, la pintada de la escuela 1 es como más genérica, la otra es como más personalizada, me pareció, ¿no? Sí. Nosotros lo que sucede es que están esos signos que nos dijeron que son de cárcel o de personas que han salido de la cárcel, porque, uh-huh, son signos tumberos, se les llaman. Sí. Y una inscripción contra la policía, Sí. Una descripción medita. Sí, la palabra tumbero en algún tumbado, valga la redundancia, sí, por ahí genera hasta simpatía, ¿no? Por, claro, eso yo traté de evitar la palabra tumbero, sí, porque nunca falta un tumbado, sí, que cree que es simpático ser tumbero. Claro, exactamente, pero eso es lo que nos decían, de que claro, es lo que ellos manejan dentro de la cárcel, ese idioma, diríamos, por el cual ellos se manejan, con, o sea, esos signos. ¿Podemos carcelar, pensar que hay gente que ha estado en la cárcel, que está allí dando vueltas por Roque Pérez? No, nosotras no sabemos nada, si puede llegar a ser algo, claro, así. viste, es lo que nos dijeron a nosotros, son esos signos de gente que ha estado en la cárcel, porque claro, esos cinco signos, esos cinco circulitos, nos dijeron que significan los cuatro puntos de la las paredes de la cárcel. Sí, los ni cuatro... idea de quién puede llegar a ser, ni nada, lo que menos pensamos que hay gente que ha salido de la cárcel y está acá en Roque Pérez. Claro, parece... Nosotros no sabemos nada. El dibujito por ahí para la gente que no entró al portal de la radio es como la cara del dado del 5. Exactamente. Exacto, exactamente, es así. Bueno, esos 5 puntitos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Lo van a dejar a la escritura para hacer una pericia o van a empezar a trabajar sabemos ya? Sabemos que la policía está actuando de oficio. Uh-huh. Y en realidad, mira, te decimos, la comunidad educativa está toda conmovida con seguro, esto, porque seguro. Vos pensás que todo lo que hemos trabajado, vos también fuiste partícipe, sí, te lo vuelvo a repetir. Sí, muchas gracias. De todo esto... Y bueno, se han ofrecido el mismo pintor que pintó la escuela, uh-huh, y cuando se enteró se vino a ofrecer que la iba a pintar porque él había quedado chocho, claro, con cómo se había trabajado, cómo se había quedado la escuela, porque se hizo todo ese trabajo en las vacaciones para no, claro, dificultar, claro, el inicio de clases. Y la verdad que estaba también muy indignado, así seguro, que bueno, seguro, que vino él inmediatamente a ofrecerse que él la pintaba. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con todo, bueno, esto. Ojalá que con la movida que se está haciendo a través de los medios esto no vuelva a suceder, ¿no? Eso esperamos, porque si supiesen con todo el sacrificio que uno lo hace, todo en beneficio para los chicos, para la comunidad, y estas personas que no, por lo visto no, claro, saben vivir en sociedad ni en democracia. Uh-huh, exactamente. Y lo que es el sacrificio de qué hacemos la escuela, la cooperadora, consejo escolar, toda la gente perteneciente a educación. Sí, sí, la comunidad en general. En general, sí. Vivian, gracias por el contacto. No, gracias a vos por tu inquietud y por estar siempre apoyando a la escuela número uno de Roque Pérez. Un beso grande, hasta luego. Un besito, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Vivian Luna, directora de la escuela número uno de Roque Pérez. Es realmente indignante lo que hicieron. Las fotos las tenés en el portal de la radio, www.106net.com.ar. Ojalá encuentren los culpables y paguen.